Santos. Argentino, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Ay, no, no, no, estamos en una discusión de virus troyanos acá tras bambalinas. Me voy a contarle que estresada. Que Sol, vamos a hacer una denuncia, que en un famoso cibercafé de la zona céntrica de Lomas tienen virus y nuestra conductora ha infectado las computadoras del estudio de Antena 91, mi computadora, su computadora y quién sabe cuántas computadoras más. Así que los troyanos están a full, Sol. No me pareces como coso. La pitonisa seguramente va a tener algo para vos en el horóscopo. Ay, mi vida es tan color de rosa que no me asombran estas cosas. Vas a tener que empezar a cuidarte. Bueno, hoy programa número 30. ¡Ay, Mauricio! Qué increíble cómo pasa el tiempo. Parece que era ayer cuando estábamos... Re despacio pasa el tiempo. Despacito. Sí. Cuando era la primera vez que entrábamos allá y estábamos caminando por la zona de Lomas porque nadie sabía dónde quedaba la radio. ¿Te acordás? Que teníamos anotada la dirección, pero como acá la gente del municipio no pone carteles indicativos. No es señalización. Nos habíamos perdido y bueno, terminamos llegando como era 1:00 a.m. Sí, más o menos. Era otra época. Ahora los puso, me dice Roberto. En la puerta de... Bueno, nosotros estuvimos vagando durante medio loma, zigzagueando, y la gente, por supuesto, no tenía ni idea. Porque uno le decía la esquina y no tenía idea. No, pero ese fue el día que vinimos a hablar con Roberto. Es verdad, la primera vez... Pero igual, estamos hablando como si hubieran pasado 5 años y pasaron 30 programas nada más. Bueno, ¿cuándo empezamos? Octubre del año pasado. Tata chimbote. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy estamos festejando los 30, los 30 años, iba a decir. Los 30 años de los grandes valores del tango. Es como la crisis de los 30, ¿viste? Que todo el mundo cumple 30 y nadie quiere cumplir 30. Cuando nos quedamos más cuenta ya vamos a estar en los 50. Ojo, ojo. Vías de comunicación para comunicarse con este gran programa gran. Sol. ¿Dónde están las vías de comunicación? Acá están las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 43921913 o al 156-059-2427. ¿Para qué, Mauricio? Para contestarnos a la consigna de ¿con quién pasarías una noche de sexo desenfrenado? No, ya la hicimos. No la hicimos esa. ¿No la hicimos? No, Sol, no la hicimos. Vos te estás confundiendo porque habíamos hecho... Yo quería... tenía una... A ver, decidamos al aire. Tengo las máximas de la gente. Esa que dice, por ejemplo, la ley del embudo. Sí. La más linda para el más, ¿no? Sí. Por ejemplo. Menudo. Claro. Esas máximas que uno en la vida se va dando cuenta que se dan. Sí. Que se dan, porque se dan. Por ejemplo, también. La mujer, la mujer que usa el pantalón blanco es toga. Toga, lo que te pones cuando te recibís, claro. Usa toga. Es gato. Que usa botas blancas también. El gato. Pinta gato el blanco, por ejemplo. El gato pinta gato. ¿El gato pinta gato? El gato pinta blanco. El blanco pinta gato. Bueno, está bien. Estás confundiendo a la audiencia. Ese me vale mucho sueño. Bueno, ¿Me explico? No, pero bueno. La gente más o menos sabrá comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfono son? Al 43921913 o al 156-059-2427. No sé para qué me pedís que invente la consigna al aire si después me la vas a chamuscar. Chamuscar. Sí. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar a comentarles que también tenemos un Fotolog que es www.fotolog, no te preocupes. .com/alfondohaylugar. Tenemos un MSN que nos puedes agregar ya mismo y estamos chateando en vivo. Choteando. Que es alfondohaylugar @hotmail.com. Y también tenemos un Facebook que es... ¿Nos buscan? Nos buscan, sí. Es que tiene que tener la dirección, ¿viste? Sí. Nos buscan en Facebook oyentes de Al Fondo y Lugar por Antena 91, que estamos mandando la gacetilla de prensa todos los días jueves, viernes. Bueno, vamos a comenzar entonces con el programa, ¿te parece, formalmente hablando? Comencémoslo. Comencemos y a la vez terminamos. A ver. porque se está yendo nuestro especial del chau, mes. Chau, chau. Con hoy vamos a hablar el especial del mes, que es de J-pop. Hoy te voy a contar sobre un artista, ¿sabes por qué lo elegí? ¿Por qué? Porque se va a estar presentando en Buenos Aires. Mira, ¿un Japón? Viene de Japón. Un argentino en Nueva York. Claro. Un japonés en Argentina. Tal cual. Mirá qué loco que se cruzó todo el mundo. Uno más. Todo el mundo, bueno, este canta. Listo. Todo el mundo y llega hasta acá y se llama Miyabi. Como Miyagi, ¿viste? El encerar pulir, encerar pulir. Sí, bueno, Miyagi. Claro, este es con B, Miyabi. Miyabi. Claro. Te voy a contar un poco de la historia de Miyabi. Porque te comento que en Japón la Y suena como I latina. Entonces no es Miyagi. Es mi fuerte es chino, Miyagi. No es japonés. Un día vamos a hacer de cantantes chinos. Sí. De Seo Taishi y compañía. Por favor. Bueno, Miyabi entonces nació el 14 de septiembre de 1981, por ende hoy tiene 28 años. Y su nombre real es... ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo complicado es? ¿Cómo de pronunciar? Takamasa Ishihara. Ese es su nombre verdadero. Takamasa Ishihara. Sí. Ya, ya. Para todos nosotros es Miyabi igual. Es un compositor. Es Miyagi para todos nosotros. Es un compositor, cantante y guitarrista de J-Rock, que sería, como todos ustedes saben, rock japonés. El músico comenzó como guitarrista de la banda indie llamada Dule Quartz, en la cual destacaba no solo por ser el más joven, sino también por ser quien componía la mayor parte de las canciones y las letras. Pero tras la separación, en el año 2002, comenzó su carrera solista cambiando su nombre a Miyabi y lanzando su primer álbum Gagaku en un sello indie. ¿Cómo, cómo? Gagaku. Sí. No sé si estoy pronunciando bien, pero es Gagaku, no creo que lleve acento. Poco tiempo después de hacerse más conocido, adquirió un contrato con un sello establecido. Bueno, la imagen de Miyabi puede considerarse andrógina, algo bastante común en la escenografía musical, ¿Cómo andrógina? En la escena musical japonesa. Andrógina, digamos, como que no es... Da, ni hombre ni mujer. Claro, da una cosa así a lo Brian Molko, ¿viste? El cantante no. De Placebo. Ajá. Ahí vamos. Dale. Pero a pesar de ello, tiene una gran popularidad entre el público, tanto masculino como femenino. En el 2003, el cantante debutó como modelo, prestando su imagen para varias revistas de moda de J-Rock, y también realizó su debut en el cine como protagonista. En el año 2007, formó una banda llamada Skin, junto a otros importantes rockeros nipones como Yoshiki de la banda X-Japan y Gak de Malice Mizer. Son bandas conocidas en Japón. En Japón, sí, ya me imagino. En Japón nada más. Claro, pero son grosas, grosas. Es como si acá juntáramos a Charly García, Calamaro y Dante Spinetta, ponele. Yo no iría igual. ¿Y a, vos no irías? No, yo no iría, yo soy heavy. No, ¿y Calamaro? Soy troyana. Andá y arreglá tu problema, instalá el antivirus. Bueno, esta banda se presentó en una mini gira en los Estados Unidos. Se ve que armaron una banda con los representantes más famosos de la escena japonés para ver si podían salir a robar un poco por Yanquilandia y aledaños. Bueno, el año 2007 volvió a los Estados Unidos para presentarse ya como solista en Las Vegas y editó el álbum Seven Samurai Sessions, un álbum de reversiones. También tras lanzar un nuevo single que debutó en el puesto 4 de los charts, porque los japoneses son muy de aficionados. De sí, de... Sí, es del sector anglosajón y japonés, chino, oriental, eso, de los charts. Sí, que les porque gusta en Europa mucho. Tampoco hay tanta tendencia a eso. Les gusta debutar en el 1, ¿viste? Sí, y no los muevan. Los Billboard. Claro, sí. Al tope de las listas. Bueno, debutó en el puesto número 4 de los charts y comenzó la gira The Beginning of Neo Visualism Tour. El principio de la Neo Visión Tour. Sí, algo así. De la Visión Nocturna Tour. No, algo así. Night no dije nunca. Con fechas en Japón y Corea del Sur. El año 2008 decidió realizar una nueva gira, pero esta vez a nivel mundial, lo cual lo llevó por el continente americano, Europa y Asia. Y acá viene la parte que todo el mundo quiere escuchar, o por lo menos la gente que sigue el J-Pop. Tras lanzar su propio sello discográfico, que se llamó J-Glam, siguió su tour y pisará por primera vez nuestro país... Anote, gente que le gusta este tipo de música. El 15 de octubre en The End, Rivadavia y Nazca Flores. Así ¿en que, The End va a estar? En The End va a estar. ¿Lo conoces el lugar? No, oh, la juventud enterrada tengo ahí adentro. Bueno, podés darte una vueltita y ir a ver a este señor Miyabi, que ahora vamos a escuchar un tema de él, que, bueno, otra vez vamos a intentar pronunciar bien el japonés. ¿Podés decirlo vos, que quiero darme el gusto que pronuncies algo? Mira, acá, este es el nombre. ¿Por qué? ¿Porque lo pronuncio mal? ¿Querés? Sí, porque pronuncias mal inglés. Quiero... Miyabi Ashita Henki ni Nare. Eso mismo. Call me, call me, call me. make me lose. I wanna make of me. So sad. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar y ya está con nosotros ella que es la segunda princesa del programa. No digo la primera porque se pone celosa Sol. ¿Cómo está, Achura? Ay, me va bien. Ay, qué raro que me llames por mi nombre, Fabricio. Sí, es que hoy estamos celebrando los 30 programas. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¡Felicitaciones para ti también, Flor! ¡Ay, pito! ¡Choque de pezones! ¡Exacto! ¡Así me gusta! Usted igualmente es parte de nuestra segunda camada, la segunda temporada. Claro, pero sí. Ya nos escuchaba en la primera, cuando estaba Damián. Sí, yo les mandaba el horóscopo desde antes. Claro, yo me acuerdo que... Así he tenido los cruces primeros con el señor profeta. Claro, porque quería robarse esa sección porque es profeta. Exactamente. Claro, sí, pero yo me acuerdo que hubo así como un flirteo en algún momento. Es verdad, por eso grabamos esa canción. Profetízame, ¿cómo era? Claro, profetízame. Profetízame. Y ahí venía él, con su voz así, tan masculina. Tan Osvaldo Laporte. Claro, de, ¿cómo era Don Ramiro? ¿Cómo era el de la no, telenovela? Bueno, Don Ramón. ¿Quién? El de la cosa que hacíamos años, la radionovela, Don Joaquín. Don Joaquín, oh, Dios mío. Se me vuelan. Son 30 programas, ya es difícil de llevar. Estás grande. Sí, ya pago estás 4. Mayorcito. Adelante, Pito, no la interrumpo más. No, la, estamos bien. La dejo que haga lo suyo. Sigo con el gordóscopo entonces. Que empiezo. Se compenetre. Sí. ¿El qué? ¿El gordóscopo? Sí, gordóscopo. Ajá, bien. Sí, es una forma especial de decir a mí. Perfecto, perfecto, perfecto. Tú lo entiendes. Estoy muy conectado ahí con usted. Aries, debido a su carácter fuerte y su necesidad de conformar pareja, a usted le va a servir esta actitud suya para ser una solterona empedernida. ¿A qué edad se alcanza el estatus de solterona? Sí. 30. No, ¿y es cuál es la altura? Ya 35. Es... Ah, 40 no, porque 40 ya es una desesperación. 35 largo, 40 ya es un hijo de desesperada mujer. Porque mujer antes, hijo. En la antigüedad, por eso yo me he casado muchas veces, se consideraba solterona... ¿A quién? A la mujer de 20 años. Oh, ¿usted cuántas veces se ha casado? Es verdad, porque antes la gente se casaba muy jovencita. Es verdad. ¿Pero usted cuántas veces se ha casado? No, con Alejandro no llegó. 7. Listo. Es medio viuda negra usted, me parece. ¿A qué te refieres? Y no sé, esa gente que... ¡Black hole! Pensé que por la araña, que explícitamente, que vieron que tiene como el cabuz. Un cabuz. Cabuz bastante grande. ¿Qué es un cabuz? ¿Un cabuz? ¿Cabuz? ¿No sabes lo que es un cabuz? No, conozco el cabuto, que es un Pokémon que está extinto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde hemos estado? Bueno, miren el lado positivo, Aries. La cama es toda para usted. Ok. Te estaba mirando a vos, la pitonisa. Te estaba haciendo un guiño de ojos. Por favor, Carminati, me pone unas risas. Unas risas. Por favor. Tauro, no juegue con los sentimientos de su pareja. ¿Por qué no? Juegue con los de su mejor amiga, que son las buenas. Vamos, vamos. Tauro. Géminis. Su sentido paternal lo tiene a flor de piel. Es un excelentísimo padre para su pareja. De todos modos, a su pareja le gusta. Así que siga así, Géminis. Muy bien, está muy positiva. El sí, sentido no, paternal. No te pienses, ¿eh? Yo me pierdo en paternal, por ejemplo. No tengo sentido. ¿De paternal? Claro. Claro, no, lo que tú no tienes es sentido de orientación. ¿De la? Orientación. No, necesito un GPS urgentemente. Por favor, alguien... Que nos dan un GPS para el muchacho acá. No, sí. ¿Por qué GPS es? Difícilmente, porque es una S. Difícil. GPS. Aprendí a pronunciar inglés y japonés después de lo que le diste recién. Disculpa, pero te haces pasar vergüenza a mí porque vos no sabes decir. Es de muy mala gente lo que estás haciendo. Sí, ahora mismo te das cuenta después de 30 programas. Bueno, la próxima vamos a traer al señor productor, así como leyó la semana pasada en inglés, para que lea en japonés. Me parece, me parece perfecto. Es polivalente. Tal cual. ¿Polivalente? Sí. Tiene facilidad facilidad con los idiomas, en realidad. Sí, polígono. Políglota. Sí. Hay que saber aprovechar el capital perdido de Antena 91. Ajá. Multimedia. Okay. Siga. Cáncer. Conocerá a alguien de cáncer que lo cambiará la vida. Porque trabaja en oncología, en el hospital zonal. Debido a eso, es la mejor persona para tratar con cáncer. Exactamente. ¡Risas! ¡Leo! ¡Su deseo! Están muy jocosos. Ya las pide la risa. Claro, no. Es que tengo que hacerle la señal al señor caminante. Ahí está. Una risa de astros. Sí. No, es risa de... Risa de Angel. Del demonio. Claro, del tren fantasma. ¡Leo! Ahora risa de borracho. Eso me gustó. La jadeando es esa. Es risa de perdí el inhalador del asma. Sí, Pito. Gracias. Leo, su deseo está a punto de ser realidad. Sí, a ver, dígame. Los cetáceos vuelven a Puerto Madryn. Y usted queda atónita y embelesada. Ya que ama a los cetáceos. Sol, ¿vos amás los cetáceos? ¿Le pegó en esta? Yo cuando era chiquita iba a Mundo Marino y me frotabas. Ay, sobre los cetáceos, sí. Hay una cetáceo que se acuerda mucho de ti, que ¿sí? te frotabas con ella. Sí, la orca, orca Belén. Belén, claro, exactamente. Ah, el Mundo Marino, sí. Ah, sí, ¿te sí. acordás? La orca Belén. Un saludo a la orca Belén. Que nos sí, escucha. Un cálido abrazo. Murió la orca Belén. Bueno, un cálido abrazo que le llegue. Bueno, todas las orcas van al cielo. Todas las orcas van Michael. Always. Con Michael. Michael Jackson, exactamente. Virgo, una visita lo dejará con la boca abierta. Visitará al dentista por una muela dolorosa. ¡Qué feo! ¡Risas! ¡Qué feo! Gracias. Gracias, gracias. Voy a dar algunas personas que son de los signos que acabamos de dar. A ver. Aries, por ejemplo, de Aries, gente famosa, gente reconocida, gente conocida. Porque, por ejemplo, mi mamá es de Aries. ¿Tu madre es de Aries? Sí, Raquel Mancini. Es de Aries también. Sí, Pablo Mármol. Y Paolo Meneguzzi. Sí. De Tauro. El Chavo del Ocho. El Chavo Fox. Sí. Y el Chango Pasiuk. Sí. De Géminis, Zulma Lovato. Sí, ay, qué feo compartir el signo con Zulma Lovato. Guido Zuller y Tomasito. ¿Tomasito? También. ¿Quién es Tomasito? El hijo de Guido Zuller. Ah, Tomasito. Sí, sí. Cáncer, el escribano Prato Murphy. ¿El qué? El escribano Prato Murphy. Ah. El señor Barriga y Chiche Hellblum. Sí. De Leo, La Masa, de 100% Lucha, Los Pimpinela y Lía Croset. Y de Virgo, Talía, Sabrina Fabroc y el Chino Volpato. El Chino Volpato, es de sí. Virgo. El Qué Chino bueno. Volpato es de Virgo. No tan Virgo como quisiera, pero es bastante Virgo. Bueno, Pito... ¡No tomes! ¡No tomes si no sabes tomar! No, pero no tomé nada. No, juro que no tomé nada. No, no todavía, me está esperando igual. No toma y nada. La pitoniza viene copeteada ya. Me lo inyecto en las venas. No haga apología, por favor. Aquí no, no, no. Después nos censura, no vamos a subir el programa, sino a la web. Bueno, Sol, tu sección. Hola, ¿qué tal? No te vayas, pitoniza, no. Quédese porque esto es algo de su época, vas a ver de memorable. Sí, yo quiero que todos contribuyan a este momento memorable. ¿Te quedas ahí, no? Sección retro. ¡No! Sección rewind. ¿Tú dices que es sección retro porque yo soy retro? ¿La? Retro. ¿Perdón? ¿Eh? Ah. Pito, por favor, no genere un choque en el aire de... Disculpa, muchacha, sigue, por favor. Sí, bueno, sección retro, vamos a hablar de El Chavo del 8. ¡Ah! Ahí suena. Escucha. Es como, esta canción es como muy de sé, como entre circense. Sí, ¿no? Circense y de el blooper. Circo de la Chilindrina por la zona de Avellaneda. ¡Ah! Está todavía, sigue sí, robando sí, sí, la sí, Chilindrina. Sí, sí. No sé si es ella igual. No sé, no sabemos si es la verdadera. No, para mí que es una muchacha que es muy parecida. Hay que ser parecida a la... Ojo, no cualquiera. La Chilindrina. Igual, no le pasan los años. Me parece que es la única del cast. Porque Roberto Gómez Bolaños... hay un tema de Piti Álvarez que se llama sí, Roberto Gómez Bolaños. Deberíamos haberlo pasado. Dios mío, Roberto Gómez Bolaños, Gómez Bolaños. Bueno, El Chavo del 8. Todos recordamos al Chavo del 8. Sí. El Chavo estaba el Chavo, sí. Por supuesto. Doña Florinda, Don Ramón. ¡Kiku! ¡Kiku! La Chilindrina. El Profesor Girafales. Ñoño, la Bruja del 71. El señor Barriga, la Popis. Ajá. La Popis, que mucha gente... Mamá, no... Kiku. Está la Popis. Sí. Mira la Popis en vivo aquí, por favor. ¡Hola, pitonita! ¡Ay! Tiene la voz muy conocida. Sí, la voz muy conocida. Y Godínez. Sí. De todos estos, ¿quién está vivo, por ejemplo? Quiero saber. Gómez Bolaños. Hay varios que están vivos. Ah, no, hay muchos. ¿Cómo es Don Ramón? Don Ramón está muerto. Don Ramón murió. Sí. El dato siniestro. La Bruja del 71 murió a la edad de 71. ¿Viste? ¿Viste? Mirá qué loco y qué extraño que es. Aspiró la pitonita. Deje ese poxirrán que tiene ahí. No puedo vivir. Resulta que cuenta la leyenda que el Chavo llega a los 4 años a la vecindad. Sí. Pero por un extraño fenómeno sobrenatural, el Chavo nunca cumplió más de 8 años. Está, para mí es que está usando alguna de esas cremas anti-age. Sí. No se explica, sino... Hay muchas cosas que son anti-age. Bueno. Hay mucha gente que cuenta en años del Chavo también. Años del Chavo. Claro, sí. Bueno, 8. Mirta Legrand, por ejemplo. También. Quedó en 50. Quedó en 50. Exacto. Uh-huh. Vamos, Pito, la realidad supera la ficción. Por favor. La su. La su. Bien, otro dato a tener en cuenta es que el Chavo del 8, o sea, no existía el departamento del número 8. No. O sea que no tenía, no era el Chavo, nunca fue el Chavo del 8. No. Era el Chavo del barril. Exacto. Pero en realidad... Correcto. Chavo, el chavo no vivía en el barril, sino que él decía que vivía en el 8. Lo que pasa es que el 8... no existía. Claro. O le cambiaron el número al departamento. Decían o... que quedaba en un subsuelo, que estaba oculto. Pero es mentira, nada. Era un, vivía en un barril, pobre hombre, marginado. Hombre, era un muchacho. Pobre niño. Muy bien, este... Y otro dato que también que no se altera en el tiempo, que es, permanece como una variable inamovible, es que el viudo, nuestro viudo Don Ramón, siempre debe 14 meses de renta. Nunca debe 15, nunca debe 16. No sabemos cómo hizo para deber 14. Sí. A un momento deber 1, 2, no sé. Se le computó los 14. Él entró y dijo, tú debes 14 meses de renta. Listo. Y bueno, nada, eso entre otras cosas. Bueno, que Kiko se llama Federico. Y sí, que tiene una pinta cuadrada, todos lo sabemos. A su padre se lo comió un pescado. Un tiburón. Un tiburón, porque era el padre de Kiko era... Marino. Marino, gracias por... Popeye, sí, el marino. Por ayudarme con las palabras. ¿Y qué información tiene además de esto? Ah, no, que por ejemplo, hubo una época en la cual Kiko, el actor Carlos Villagrán, y el actor que era Ramón Valdés, el hermano, sí, del padre de Cristian Castro. Ah, eso no lo sabía. Ah, son datos que... no soy tu, yo soy tu gatita. Frecuenta mucho el canal de las estrellas y esas cosas. Sí, también tengo contactos con Laura Ufal. Ah, con la de Salve de la farándula mexicana, Laura Ufal. Sí, ya sabe de toda la farándula. Sabe de farándula india mucho, ¿eh? Oh. Sí. Bueno, que quizás hasta conoce el J-pop, la vamos a citar. No, no sé creo. Si llega tanto. Por ahí sí, no, por ahí porque come mucho sushi también. Sushi. Sushi. Sushi. Bien, ¿qué pasó? Una vez se habían peleado, ¿no? Estas dos personas, Carlos Villagrán con... Roberto Gómez Bolaño. Y Carlos Villagrán hizo en el canal de la competencia un programa muy parecido. Sí. Al Chavo del 8, que se llamaba Federico. Ajá. Con, casualmente, con Don Ramón, que hacía en vez de Don Ramón, Don Moncho. Ah, o sea, lo garcó a Gómez Bolaños. Sí, igual fueron una temporada y media, que, o sea, fue un fracaso total y obviamente hay un juicio en el medio. Ajá, y también estuvo enemistado con la Chilindrina. Sí, la Chilindrina también, que, o sea, supuestamente... Atónita. Sí, también, quedó atónita. Con la boca abierta, como... Cuéntame. Así, mira. Cuentan en los foros de internet que es bastante jodido el señor Gómez Bolaños, sí, con el tema de los derechos, que hace juicio de nada y que es muy conservador también, que estuvo en contra del matrimonio gay, que estuvo en contra del aborto, de la legalización del aborto gay, aborto cetáceo. Sí. Voy a introducir el comentario, que al Chavo del 8 le pusieron el 8, no arbitralmente, sino porque salía por el canal 8 de México. Ah, el 8 de México. ¡Caramba! Y el que la abejita de los Simpson la tienen, ¿no? La abejita, sí, sí, que no sé cómo se llama. Bi. Digamos, la abejita de la los abeja, Simpson. Sí. Está inspirada en el Chapulín Colorado. ¡Ay, la abejorra! Bueno, eso sí, se sabía. Uh-huh. Y hay un jueguito, ¿no, Mauricio? ¿Qué vas a hacer un jueguito en tu, sí, casa? Hay un jueguito popular que se llama Street Chávez. No tiene que ver con Chávez, el dirigente... Claro, no. You're a donkey, Mr. Danger. No tiene que ver con ese ni nada de política, sino que en Brasil se conoció al chavo como Chávez, ¿no? Porque Chávez de formación de portugués de Brasil. Claro, muy bien, muy bien. Bien la aclaración. ¡Bien! ¿Cómo? Estrellita. Y es un juego que está tomado del Street Fighter, pero en lugar de tener a los personajes del Street Fighter, tenemos a Don Ramón, Doña Florinda, la Chilindrina, Profesor Girafales, bla, bla, bla, bla. Lo bueno de este juego es que está ambientado en la calle. Escenarios propios del Chavo, como la escuelita, la vecindad, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, puedo recrear cosas que realmente pasaron. Exacto. Que se cargan a trompadas sobre todo, porque uh-huh, por mí fue el Chavo del 8 que demandó a la Chilindrina, a Federico, a Don Ramón, a Freddy, Pumba, a todos. Sí. Freddy. Freddy Mercury. Sí. Yo quiero saber si realmente se la movió, digamos, el señor... ¿El Chavo a la Chilindrina? No, Girafales, sí, a Florinda. ¿A Girafales? No creo. No, ¿no? Para mí ya era torta muy en el fondo. Y él era gay reprimido. Era un gay reprimido y nunca llegaron a concretar nada. Por eso estaba con la mano en la boca. Ojo. Capaz que él era impotente y nunca pudo concretar. Y ella era estéril. Y ella se quedó con el rolero en la mano. ¿Qué pasa? ¿No le pasa? ¿No muy seguido? Ah, sí, seguro. No sabemos. Pero ¿cuántas veces lo he escuchado? No sabemos. Es queda para el incógnito. Es como el claro. Chavo 8 años siempre. ¿Entendés? Claro. Mándanos un mensaje, díganos. Mándanos un mensaje al 43921913 o al 15605-9247 diciendo que... Diciendo que... O lo que quiere Mauricio. No sé, explica vos tu consigna porque una no entendí. Una máxima que ustedes tengan. Para yo tengo una. Sí, iba a ser el mismo chiste. Ah, oh, Dios mío, David. Una máxima como, por ejemplo, las chicas que usan el pantalón... Eso que decís vos, que las que tienen el pantalón untado. Ah, sí, que dicen que las que tienen el pantalón metido es porque no son vírgenes. Bueno, es toda una teoría. Es una máxima así, que tenga que ver con... Pero es las que tienen el pantalón metido adentro, bien adentro de los cachetes. Estoy tratando de no ser guarango para explicar la situación. Sí, está viendo. Bueno, se entendió, otra, ¿no? Otra, prendete el cigarrillo y viene el colectivo. Sí, ahí está, perfecto. Toya me entendió. Uh-huh. Toya, ¿sí? Porque está en producción. Sí, claro. Mensaje para él. Mensaje, está tirando letra. Prende el suelo. Está tirando letra, la pito traduce. Prende el suelo. Vamos a escuchar la canción del Chavo, ¿te parece? ¿El suelo de café? Sí, dale. Vamos a escuchar el Chavo. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Darío trabajaba de remisero desde hace ya unos 5 años. Un día sábado por la mañana, Jimena llamó a la remisería y Darío pasó a recogerla. Ella subió y dijo: voy hasta Pampa y la Vida. Darío la miró por el espejo retrovisor. Ella también lo miró a él. Comenzaron un juego de miradas hasta que llegaron a destino. Jimena le dijo a Darío: ¿querés pasar? Hace frío y está lindo para hacer cucharita. Darío, sin dudarlo, le puso la traba al volante y cerró el auto. Juntos pasaron una tarde inolvidable haciendo cucharitas de madera. Hoy, además de montar una pyme, están súper enamorados. Jimena nos pide este tema para decirle a Dari que lo espera para tomar la sopa, porque hace frío, y para decirle que, fruto de su amor, ella está embarazada. Este tema es para vos, Jimena. Richard Montaner, Manubrio Azul. Mostrándote el lugar, pondremos las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y al desnudo en el salón, no han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Vení, te explico lo Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribió Fulgencio, de Pilcomayo. Fulgencio es capataz de un campo. Nos cuenta que en la chacra nos escucha todos los sábados mientras ordeña vacas y nos hace una consultita. Doña Paula Pereira Iraola es patrona de un campo lindante. Ella es rubia, distinguida y seria. Doña Paula sale a andar a caballo todos los días y Fulgencio la mira como cuando miraba de niño a los algodones de azúcar de la feria, con el deseo dibujado en la cara. Fulgencio ve a Doña Paula como una mujer inalcanzable y no sabe qué hacer para sacársela de la cabeza. Fulgencio, como persona, acá estamos charlando de este tema entre los amigos de Momento Coldplay. Fulgencio, hay un dicho que afirma que las más sirecitas son las peores. Y otro que dice siempre hay un roto para un descosido. Es evidente que te va a costar mucho sacarte a Doña Paula de la cabeza. Así que tenés que tener confianza, Fulgen, y lograr que sea ella la que no pueda sacarte de su cabeza. Seguimos en el 30º programa de Al Fondo Hay Lugar. Habla un cachito, Sol. ¿Qué querés que te diga? ¡Opa! Venía algo jodido. Nada, pero me estaba matando. El boom metro. ¡Pum para arriba! me di vuelta, intenté hacerlo de la manera más suave posible. ¿Cómo me mata tu mirada? Sí, a mí me está matando los pulmones, te digo. Bueno, 30º programa de Al Fondo Hay Lugar. Estamos como locos festejando. ¡Oh, había! Entraron las chicas. Pito. Ya, están las chicas nudistas. A pura sí. Matraca atrás allá en la pecera. A pura matraca. Sí, trajeron vino con sandía. Vino hay, el bobigoma. Hay champán, está bobigoma también, los gomas, tirándose. Un delantero. Hay un delantero. Un gatero. ¿Dice delantero? También. Vamos a preguntar. ¿Dice delantero o dice gatero? Un bailantero, nada que ver. Llévalo con Dios. Está un bailantero, vino Agostini también. Estamos todos a pleno con Verónica Lercari. Verónica Lercari. En nuestro 30º programa de Al Fondo Hay Lugar. Y hoy un servicio para la comunidad. En tu programa, ¿cuál es el servicio? Servicio para la comunidad femenina, en realidad. A ver. Tienen que tener siempre lápiz y papel, como decía Patricia Miquio, en la mano. Antes de enfermarse de cáncer, porque la señal utilísima era cancerígena. Sí, es muy grave esa acusación. Después de eso, todas las mujeres sufrieron cáncer de útero. Julieta Fasari, le mandamos un saludo a la chancle del medio. Un abrazo cálido. A todas las chicas express y a las criollitas también. Dale. Bueno, este sitio se llama Taz taz.com. Sí. Es como T-A-A-Z. A-A-Z, es fácil. Claro, como Tasmania. El tamaño de Tasmania. Con una A o como la empresa de viajes, pero también con una A también en el medio. Es T-A-A. Y sigue estás. Claro. Con una A. A-A-Z. Con dos A. Con dos A, doble A, punto com. ¿Y qué es lo novedoso de este sitio? Estoy escupiendo como lo que es un guanaco hoy. No te ve nadie. Taz.com te permite cargar tu foto. Sí. Y hacerte unos peinados re locos y fashion. Además te puedes incluir make-up. Estoy aprendiendo a decir palabras, porque para mí el pintalabios es pintalabios y no es rouge, ¿entendés? Yo no le digo rouge. Bueno, no sé. Labial. En la página dice rouge. Rouge. Como las popstar brasileras. Esta página te permite diferentes códigos de diferentes cortes de pelo que vos podés ir moldeando en tu foto. Es muy precisa la página porque te permite que vos le pongas dónde están tus ojos, dónde está tu boca, entonces le vas delimitando. ¿Vos decidís dónde te queda el ojo y la boca? No. Te da una serie de puntos que vos vas trazando, tu ojo, tu boca, tu nariz, si tenés la boca abierta, si tenés la boca cerrada, cómo es tu pelo, bla, bla, bla. Y una vez que trazaste más o menos, delimitaste cómo es tu cara, ahí te aparece diferentes opciones para ponerte cortes de pelo que van desde un corte carré, un batido, un brushing, una planchita. Estoy reinteriorizado en el tema. A full. También diferentes cortes de pelo, diferentes colores de pelo, mechitas también. Y también te puedes agregar colorete, diferente maquillaje, puedes hacer un prototipo de vos. Claro, cambiarte toda, incluso corregirte las imperfecciones, puede ponerte, bueno, pintarte los labios y bueno, un montón de cosas más. Encima tenés una cartilla de colores si vos querés pintarte muy amplia. Sí, si querés pintarte de rojo, blanco, negro, emo, lo que sea, te vas negro emo es diferente al negro normal. Es como un emo más hardcore, un negro más hardcore. Tiene un dejo de una brillo de una tacha por ahí. Claro, tal cual. Entonces esta página muy completa para todas las chicas que nos están escuchando y que van a la peluquería y no saben qué hacer. Le dicen al peluquero, quiero un cambio. ¿Qué hago? Y el peluquero es no como la gente que escribe al momento Coldplay, que no sabe qué hacer nunca. Y nosotros siempre la asesoramos. La asesoramos, sí. Entonces, anote, señora, anote. www.taz. .com. Sí. Ah, tienen que registrarse, Ojo. Oh. Pero no se preocupen que no le va a llegar comerciales ni spam, ni virus troyanos. Ni spam ni virus troyanos, como vos sí te llegan. Y pueden entrar entonces en esta página y darse un cambio de look completo a su cara, a su figura. Yo doy fe que he visto fotos de gente que ha utilizado muy bien el programa y te cambia, aparece una foto photoshopeada de Teleclic, ponele. ¿Teleclic? Sí. O sea, de antaño estamos hablando. No quiero decir... Está bien. ¿Viste? En multimedia se reserva el derecho de admisión. Tal cual. Bueno, van llegando mensajes, vamos a leer los mensajes a ver si podemos meterle pata y llegamos con todos los contenidos que tenemos para hoy. Sol, sí. ¿Qué tenemos? Mensaje, Ana de Quilmes. No entendí la consigna. Manda cálidos abrazos y apretones de nalgas. Comete un chicle. Sí, Sol. No importa. Explica la consigna que no se entendió. Una máxima, ya explicamos. Yo creo que la gente entendió. Está llegando más mensajes. ¿Cuántos mensajes que tenemos hoy? Sí, y eso que no se entiende la consigna. Bueno, yo tengo a Raquel de Lomas. No entiende el programa. Acá hay alguien que entendió la consigna. Están envirosados, pregunta. Manda saludos y cálidos abrazos. Todos mandan cálidos abrazos. Te copian, Mauri. Sí, te das cuenta. Impones un estilo. Me tengo que registrar. Nico de Quilmes, la máxima es que toda persona ordenada va a salir con alguien desordenado. Sí, doy fe que sí. Basta de cálidos abrazos a los oyentes de este programa. Pablo de... ¿De dónde? Pablo Milanés. Loma Hermosa. Sí. Dice... El programa está genial. Una máxima. La tostada siempre cae del lado de la marmelada. Ah, Muy bien, eso es cierto. Pero fue un problema de densidad, me parece eso, que cae del lado. Un problema de densidad, no de peso, lo sumo. Sí, de densidad del peso de la marmelada. La densidad y la textura del coso. Yo hice bachiller en ciencias naturales. Me llevé física y química a los 3 años. Pero cuántica. Llamó el señor Miyagi, sí. Y dice, juro que voy a demandar al señor Miyagi, el que leímos hoy, alias tu camisa está planchada. Y no entendió la consigna tampoco, Sol. Así que... Bueno, acá hay gente que lo entendió. El coeficiente intelectual. Mariano de Wilde manda saludos y una máxima es... Todo Ezequiel es masturbador... Empedernido. Eso también es todos cierto. Todos los Ezequieles son masturbadores empedernidos. Quiere decir que todos los Ezequieles son jeropa. Eso. Cuando sí. Bebo cerveza, no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Homero, vivo directo. Homero también es. Sí, se llama Ezequiel. Bueno, está comprobadísimo, dice, y es un hecho que desgraciadamente lo viví en carne propia. Ajá, cosas que pasan en la viña del todo señor. Todo Ezequiel es un masturbador empedernido. Sí, es que querían decirlo de forma sencilla y pudorosa, por decirlo. No, está bien dicho, es sutil. Bueno. Bueno, nos pueden llamar al 439-21913 o un SMS al 156-059-2427. Bueno, momento de apartado musical. Apartado postal. Y vamos a escuchar un poco de rock clásico, ¿te parece? No. Qué lindo. Bueno, no escucho. ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a escuchar? A Led Zeppelin vamos a escuchar. Oh, heavy. Subí el volumen que esto es rock and roll. Ah. Hay lugar. Mientras respiro y exhalo, doy la bienvenida a la pitonisa que está de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muy bien, muy bien. Tratando de sobrevivir a hacer un programa en vivo. A un espasmo bronquial. No estarás porcinudo. No, yo ando con el alcohol metido hasta en el orificio nasal, mira lo que le digo. ¿Te estás dando con el alcohol? Sí. Tienes pinta así de bastante borrachín. Y bueno, cuando uno no ingiere. Lo veo en tu aura. Cuando uno no ingiere por la boca, ingiere por otros lados, ¿no? Usted debe saber mucho. ¿Cómo? Sabe eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Estas señoras están. Estamos entrando en una zona oscura, me parece. Estás creyado. Estás creyado. ¡Escopetajo facial! ¡Escúpame! ¡Escúpame que me gusta! Ay, por favor, me gusta sucio. No nos vayamos del eje. No, este muchacho me está. Sí, se la veo, sí. Se acalora, la menopausia. Sí, es también. Este muchacho es la menopausia. ¡Tito! Libra, al fin se hará oír en su pareja. Su concubino quedará disfónico y tendrá que escuchar todos los días sobre sus historias de su familia y sus problemas urinarios. Escorpio, tendrá la semana más caliente del año en un clima tan frío como el de ahora. Semana caliente igual a fiebre de 40 grados. Ah, bueno, se le recomienda reposo e ingiera mucho líquido y la enfermera le tirará los galgos y le va a robar dinero. Por lo menos es lindo quedarse en la cama calentito con estos días, más allá de los 40 grados. Sí, va a estar calentito sí o sí con los 40 grados, por más que esté tapado o no esté tapado. Sagitario, nuevos proyectos en su vida. Batirá el récord de días sin peinarse ni cepillarse. Su hazaña es televisada por Viviana Canosa, que sigue su ejemplo y deja de peinarse. Sagitario marca tendencias. Capricornio. No entendieron. Eso es lo que pasa. No están en mi nivel. No, no, tengo problemas para conectar con los astros hoy. Creo que Saturno me está boicoteando. Sí. Creo que está pensando en un tenedor de vuelta. Sí, pero en el 2. Claro. El parrillero. El parrillero. Ya lo invito, yo si quiere. De Galicia. Si quiere, la invito a comer chorizo a casa, Pito. Cuando quiera, están abiertas las puertas. Este muchacho me está provocando. Tú no tienes. Por favor, no tienes alma para satisfacer mi hambre. Por favor, Pitoliza. Capricornio, definitivamente no es su semana. Era jugoso. Recibirá muchas negativas, una de las cuales le generará alegría. Alegría. Ya que Leva Test dio negativo. Empiece a cuidarse y evite la positividad. Evitemos las pilas, cuidado. Sí, sí, también. Como cuando chupas las pilas, viste que te da esa patadita. ¿Quién chupa pilas? Dios me libre. De chico nunca le hicieron la joda de chupar la pila. Sí, ¿Cómo es? Que tenés que chupar una pila. En realidad creo que es una batería. Yo puedo chupar una pila. ¿Sí? Vos las grandotas esas. Pilas. Todas las batería, no pila, batería. Una batería también has chupado. Y has hecho otras cosas. ¿Qué sabe usted? Lo veo en tu aura. ¿En mi aura? ¿Cuál de las dos? Es muy bocona tu aura, me parece. Sí. Yo que vos viste penitencia. Está todo escrito. Aura bocona. Acuario, el fantasma del ex dueño de la casa donde está viviendo comienza a asustarlo. Le corta el agua caliente, le tapa los desagües, después le vuelve a dejar el agua caliente. Sorpresa. Él encontrará su desorden y lo irá a cantar. Y él huirá despavorido. Tranqui. Su historia será relatada por Beto Casella, pero lo reemplazará por Natalia Oreiro. No, le decía que trae, Pito, que la veo que se... Oh, es un problema comunitario a todos que hoy estamos como con el chicken. El califato. Sí, sí. Perdón, en la garganta. Yo no, No, es un problema que ocurre en este sector de la radio. En el sector pensante. Claro, vos que estás con el mensaje bueno, chateando y no sé qué estás chateando. Sí. Mandamos un saludo, un cálido abrazo a toda la gente con la que Sol está chateando. Cálido abrazo. Y no sabemos quién es, pero bueno, fieles oyentes seguramente. Pito. ¿Eh? ¿Dónde? Pito. ¿Cómo te gusta esa palabra? Repítalo. Pito. Bien. Después grabamos un separador con esto, ¿eh? Agárralo. Está perfecto para entrar yo. ¿Eh? No sabes cómo va a subir el rating. ¿Qué rating? Sí. Vamos. Mira. Puntos de share. Oye, sí. Cinco, dale. Piscis, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Mitch y Ricardo García sí participarán del programa de Petinato. ¡Petinato! Es más, le extenderán un contrato a usted, pero como usted sabe, no se gana sin sacrificios. Se hará pasar por el novio de Zulma Lovato y deberá besarla. Postdata, use mucho enjuague bucal. Bueno. Muy bueno, Pitoniza, le agradecemos mucho. Y nos tenemos que ir, Robert. ¿Cuánto tiempo estamos? No entiendo las señas. Hay de dos. ¿Podemos meter un tema más y lo cortamos, Robert? Bueno, vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar el tema que esta zángana que está metida en el Messenger eligió. Cat Copy, Far Away. Far Away. Without to let you go. lamentablemente. El día que cumplamos 50 programas, sí, vamos a hacer una maratón. Y quiero que lo anote la gente. A vamos ver. A hacer una maratón de 2 horas. Y mentira. No va a quedar nada en el tintero. Nada en el tintero. Van a ser todos los temas completos, de paso. No me importa que tenga que enfrentarme con la gente que esté antes o que esté después. No me importa nada. No. Porque 50 programas no se cumplen siempre. No. Pero faltan como 5 meses. 6 años todavía, pero no importa. Usted anótelo, que eso va a pasar. Doy mi palabra de caballero. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Les recordamos que vamos a estar reencontrándonos en el próximo programa, que vamos a empezar un nuevo especial. ¿De qué, Sol? Un especial sobre los covers más extraños que puedas haber escuchado, versiones de canciones que generalmente conocidas. Se escuchan de... Claro, conocidas, que generalmente se escuchan de una forma. Bueno, vamos a traerte versiones inéditas. Yo tiro una, puedo tirar una para que la gente vaya viendo del calibre de lo que tenemos. Dios mío, bueno, a ver, una nada más. La lambada, la que todos bailamos en algún momento, no. En japonés. Por ejemplo, listo, no digas más nada. ¿Nos vamos? Extrañísimo. Nos vamos... Pobre quiere detener el tiempo con las manos y no puede. Nos vamos yendo... estoy tildado porque estoy a mí soy un octopus. ¿Qué te pasa? Soy un octopus. Bueno, hasta aquí le estuvimos haciendo compañía. Mauricio Pedalorens, que es mi nombre. Sol Frontini, Toalla Thompson, el señor Carminati. Y lamentablemente todo concluye al fin. Nada puede escapar. Nada puede escapar. Recordémonos que durante la semana pueden escuchar el programa en nuestro blog. ¿Qué cuál es, Mauricio? alfondohaylugar.blogspot.com. Y también nos agregan en el MSN alfondohaylugar@hotmail.com para chatear la semana que viene en vivo en el horario del programa y nos contestan la consigna y estamos a full. Y demás es, señores. Buena semana. Caramelito con ustedes. Nos despedimos. Chau. Terminamos.